Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Francisco Azuaje, bioingeniero trujillano, que trabaja en un laboratorio europeo, desarrollando técnicas informáticas que pronostican el futuro de las personas infartadas. Un día dijo: si al final del camino tengo la certeza que ayudé a salvarle la vida a una persona o alargársela con dignidad, siento que soy exitoso porque aporté a esa persona y al mundo entero. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.